con el abogado Eduardo León sobre los casos que vamos a escuchar en este momento. El diputado Amílcar Bazán, el diputado Wilson Santamaría, como también el seguridad de la alcaldía del Alto. ¿Cómo se ve esa situación en caso que se cumpla? Sí, usted señala, hay información de que existirían mandamientos de aprehensión contra varias personas, entre las que se encontrarían dos diputados, el diputado Santamaría y el diputado Bazán, y funcionarios del gobierno municipal del Alto. Bajo aquello, nosotros creemos de que es que obedece aquello a una estrategia que la propia Fiscalía General del Estado ya ha rayado al inicio de esta investigación, cuando ha establecido de que se iban a convocar y que se iban a citar, inclusive se iba a investigar no solamente a personas que estaban fuera del inmueble de la alcaldía en actos vandálicos, sino también a personas que estaban dentro de la alcaldía. Vale decir, existe una intencionalidad de dejar esto, como se dice en ajedrez, en tablas, ¿no? Para decir, bueno, han tenido responsabilidad los de afuera, pero también los de adentro. Entonces, este tipo de hechos obedecen solamente a elementos y estrategias de orden político para de alguna forma distorsionar y amparar a los verdaderos responsables de estos actos. No, no, estas órdenes de detención no solo son rumores, doctor. Hay una seguridad, tenemos una seguridad casi de un 80%, porque el día de ayer, y don Amílcar Bazán ha señalado aquello, que hay vehículos que están justamente varados en su domicilio y que de alguna forma estarían esperando de que él salga. O sea, nosotros queremos que la Fiscalía de una vez pueda aclarar aquello, si realmente va a haber o no va a haber una aprehensión, para que ya se deje de estar atemorizando a las familias y que de una vez digan si va a haber, que hay, para presentarse a la Fiscalía hoy mismo, mañana mismo, pero no creo que se tenga que estar armando semejantes actos de especulación para poder causar. Pedro, aseguran haber visto Braulio Rocha y otros involucrados una semana antes en la cárcel de San Pedro visitando a Edgar Patana. ¿Ustedes abrirían una investigación, un libro de registros para confirmar estas supuestas visitas inusuales que recibió Patana? No hay caso de descartar nada. Lo que sí sabemos es de que evidentemente don Braulio Rocha tenía un cogobierno con el señor Edgar Patana y que se cuotearon la alcaldía municipal. Pero los demás elementos tienen que ser investigados por la Fiscalía. Pero también creemos de que en este caso corre en serio peligro todos los funcionarios que han estado en la Alcaldía Municipal del Alto, las autoridades que han estado allá y la propia alcaldesa que el día de ayer fue convocada a declarar. Doctor, pero ¿se declara en la clandestinidad el Amílcar Bazán y el diputado Wilson Santamaría? No, para nada, no, aquí no existe ninguna declaración de clandestinidad. Por el contrario, ellos están prestos. Si es que va a haber una aprehensión o si va a haber una citación, se los va a convocar, van a estar presentes, porque no tienen por qué esconderse. Ellos no hicieron absolutamente nada. ¿Cuál es el temor? No, el temor es lo que se infunde es el temor a la familia, al núcleo familiar, al conjunto de los hijos, de la esposa, que están ahí amedrentados, viendo vehículos que están merodeando. De darse aquello, se está pues confirmando lo que se ha denominado que está llegando la noche de los cuchillos largos, ¿no? Listo, muchas gracias, doctor, muy gentil. Doctor Eduardo León, ¿a quiénes apuntan, ¿no?, como responsables o qué impresión tienen de todo ello? No, los responsables están claramente identificados. Son personas afines al movimiento, al socialismo, partiendo principalmente del señor Braulio Rocha. Él ya tiene un antecedente, ha actuado de esta forma y consideramos que no es nada, digamos, ético de tratar de alguna forma hacer salpicar a todas las personas este hecho, ¿no? ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? De alguna forma, y como lo he señalado, es de que este caso vaya quedando de a poco en nada. ¿Por qué? Porque van a decir, estos son responsables como también son estos otros. Entonces, como son los dos responsables, los dos bandos, entonces esto amerita que ambos lados sean sancionados, pero aquí lo que se olvidan es que ha habido víctimas, ha habido gente que ha fallecido y de eso se olvida el Ministerio Público. Premeditadamente, pero ¿para qué fin han hecho todo esto? Mire, había una amenaza ya sentada desde hace mucho tiempo en contra de la alcaldesa Soledad Chapetón, pero principalmente había un afán de alguna forma de destruir cierta documentación que involucraba a la ex autoridad Edgar Patana y a la ex gestión. Pero lo que nosotros queremos es dejar a la investigación, pero principalmente que sepa bien el Ministerio Público que existen, somos también abogados como ellos, y sabemos bien cómo se deben manejar las investigaciones. Muy bien, ¿algo más que desea agregar, hermano? No, simplemente que, como les reitero, esto es algo totalmente ilegal e injusto que se está haciendo, y que si quieren hacerlo, que lo hagan de una vez, pero que no estén persiguiendo a los familiares, amedrentando a los niños, que dejen de hacer esas cosas. Ojolcito, doctor, sigue adelante. Fue dialogado con el doctor Eduardo León, quien es también el abogado del, en todo caso, del diputado Rafael Quispe.